Argentino es 1-0 visitante en Pergamino a Douglas High. Gol de Riquelme. Como siempre. Nada más, como siempre. Romancino con un zapatazo. Nada más. Sí. Bueno, igual. Román, soy tuyo. No le está yendo muy bien. Bueno, pero. Salva la ropa siempre, ¿eh? Te salva la ropa siempre. Bueno, contra Ferro no le salvó la ropa. Bueno, ¿qué querés? Bueno, Ferro es el último. Bueno, boludo, de local. Tallito es un barrio cotizado. Sí, muy difícil. Jugaron en la Paternal. Muy difícil imponerse. En el... Te sale con las cacerolas y ¿qué haces? Claro. Así que no, buenas noches. Antes que nada, saludar al Chino, que es nuestro operador. Saludar a Gabriel Campana. Gabriel Campana, que está viviendo una jornada luctuosa. Porque en el minuto 48, Chacarita le gana el clásico Atlanta 1-0. Una vez más. Con gol de el que es hincha de Chacarita. Zapata se llama el pibe, pero... ¿El que juega en Vélez? No. Uno que se llama Zapata y que supuestamente es hincha de Chacarita de toda la vida. Porque ese Zapata era hincha de Chacarita, el de Vélez y River, ¿no? ¿El de River? Sí. El Chapa Zapata. El Víctor Zapata. No sé si es el mismo. Pero la cuestión es que este pibe decía el periodista que es hincha de Chacarita de chiquito, que bla, bla, bla. Un partido, yo vi los últimos 20 minutos, horrible los dos equipos. Horrible, sobre todo Chacarita. Atlanta le llegó un par de veces en el final, pero bueno, lo terminó llevando Chacarita. Típico clásico. Sí, un buen clásico. Típico clásico. Le voy a dar noticia, otra breaking news. Ahora abren una causa contra Fábrega por una supuesta cueva de su hermano, porque ahora, como pasa en estos casos habitualmente, era el que sabía. Ahora que se fue, era el que sabía. Y el kirchnerismo lo quiere ensuciar. Todos sabemos que Fábrega en dos días estaría vinculándose con Massa. Fábrega es el nuevo traidor. Yo en mi trabajo, que tengo un antikirchnerista hermoso, que es el manual del antikirchnerista, hoy decía, ¿podés creer? El único tipo que sabe. Yo jamás lo escuché hablar de nada, elogiando nada. No tengo ninguna certeza de sus conocimientos de economía, pero dicen que se va como cuando se fue Tayana, cuando se fue... Tayana no se fue, es candidato a presidente. Pero se fue, tenía un cargo. Sí, fue... Bueno. Lo fueron. Se fue Timerman en su momento. Timerman es el canciller, pero... que antes era Tayana. Pará, ¿Timerman no se fue en un momento? No, está bien. Fue Tayana entonces. Tayana, no sé qué. Y cómo los buenos se van. Así, pero ¿cuándo lo habías elogiado? Por ahí mismo que ¿cuándo lo habías elogiado? Hasta Moreno. No, Moreno. El mismo que se queja porque se fue Tayana, por ahí te dice que en los 70 Tayana era montonero. Claro. Porque Tayana tiene un conocimiento enorme de historia argentina. Era un poco más montonero que Néstor. Bueno, ¿quién no? Semana previa del Superclásico. Nada, bueno, lo que quería decir era saludar al Chino, saludar a Gabriel Campana, saludar a los chicos de Banda de Sonidos, que trajeron un par de cantantes que la rompieron. Muy lindo. Sí, ¿querés hablar del micrófono? Así. Sonia es la cantante que pudieron escuchar hace un ratito. No sé el apellido. ¿Vos te acordás el apellido Chino? Y Germán Pontoriero, que vino a exponer algo de música de su trío. La verdad, por lo poco que escuché, me gustó bastante, así que voy a investigar un poco más al respecto de lo que hacen. Semana previa del Superclásico. Hace mucho que no hay una semana previa del Superclásico durante este programa. Sí. Más exactamente como 6 meses, no sé. Claro, pero no estamos haciendo el programa en ese momento. ¿No estábamos haciendo el programa? Así que es la primera vez en Radio Sur que hacemos una previa del Superclásico. Y más, cosas que no le importan a nadie. A nadie, exactamente. También, sí, el primer programa de este ciclo fue justo después del Superclásico. Bueno, pero fue bastante después. ¿Sí? No, en la semana... No, ¿qué día empezamos? 18 de abril más o menos empezamos. Primera, 2 de abril. Bueno, pero empezamos. ¿2 de abril? 2 de abril. Bueno, entonces está bien, sí, porque fue 30 de marzo. Ay, no me acuerdo nada. Ya. Bueno, son hechos que a nadie le importan porque sí, qué bueno saber. Los triunfos perduran y las derrotas. Vamos a seguir discutiendo las derrotas, a saber cuándo fue. Es cosa que al público no le importa una mierda, una sección. Vamos a las vías de comunicación antes de ir al primer tema. 4912-1408, para que venzas la timidez, para que te animes a encarar chicas en un boliche. Primero llamanos acá y decís, mira cómo te llamé. Hoy tenemos una especial de Patti Smith. Que había gente que quería llamar para pedir a Patti Smith. Bueno, está hoy en este programa Patti Smith. También quiero decir que nos están escuchando. Está en el baño, Patti Smith. No quiere pasar todavía. Drogándose en el inodoro que no tiene tabla. O sea, no sabemos cómo se está drogando. Y también hay gente que nos están escuchando desde Córdoba, tengo entendido. Ah, mierda, somos internacionales. Tengo entendido que nos están escuchando desde Córdoba. Genial. Pero no estarían entendiendo mucho lo que estamos hablando. Sí, es un dialecto distinto, todos lo sabemos. tenemos. Vamos a tenemos el Twitter, @sobredosispt, y el Facebook, @sobredosisdppt. Nos buscan ahí, nos ponen esos comentarios que tanto nos gustan. ¡Genial, chicos! Nos encanta el programa. Y no mencionen nada del programa como para que sea genérico. ¡Qué buen programa! Con muchas A, y que no denote nada. Está cerrando el tema, así que nos vamos. Suena Catupecu. Nace todo entero y algo se pierde por el modo de hacerlo. Salgo de este pozo y arranco todo de cero. Y ahora se inclina la balanza y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acá voy de nuevo entero a pedazos, pero voy. Voy, voy, voy, yeah. Voy aunque quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan lejos, oh, cosa sin nombre, hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez, párense todos de pie. Oh, oh, oh, le subí el volumen cero. Fui semilla alguna vez, enterrada viva. Puedo ser la pura savia y florecerlo. Vi ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez, párense todos de pie. Oh, oh, oh, le subí el volumen cero. Que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Te acelero si la cuenta dura 10. Ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego. Mi ayer, oh, tan lejos son. Sin nombre, hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez, párense todos de pie. Oh, oh, oh, le subí el volumen cero. Nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre. Y si voy, sacúdeme.

bueno, 3.000 sí. personas más o menos. 2.000 y pico, 3.000 está bastante bien. Es un tipo con una trayectoria muy reconocida. Richard Coleman, yo debo reconocer que no lo tengo súper escuchado. Yo, escuchando el último disco, está muy lindo. De Los Siete Delfines. Empezó sí, con Fricción. Con Cerati. Fricción. El último disco lo escuchás y tiene muchas cosas de Cerati, muchas cosas. De hecho, pensé onda. Que era Cerati. Bueno, en realidad yo invertiría un poco ahí la cuestión y diría, Cerati tiene mucho de Coleman. También. Porque, digamos, bueno, pero para se forjaron oído, juntos. Para pero... el oído común es, vas a escuchar si suena Cerati, y sí. Pero suena más cool decir, no, Cerati... No, bueno, pero... Cerati la paró Coleman. Claro. Suena más nerd. Pero bueno, pero no estamos acá para hablar de Cerati, estamos acá para hablar... de Coleman, pero vamos a hablar otro que suena con apellido judío, Coleman. Coleman, Timerman... Es prácticamente lo mismo. Son todos iguales. Estamos por hablar de Timerman. Y Timerman es el orgullo que tiene esta nación porque se va a enfrentar a los iraníes. Ah, ¿no es el mismo Timerman? No, es el hijo el que estás hablando vos. Ah, yo estoy hablando del hijo del señor Héctor Timerman. Y vos estás por hablarnos de Jacobo Timerman. Sí. El padre. El gallego. El gallego. Sí, el Tano. Bueno. El padre del periodismo moderno en Argentina. Bueno, vamos a hablar de un personaje como Jacobo Timerman, que me parece a mí que es uno de los periodistas. Por ahí no es tan masivo, a hoy no es un referente del cual se hable mucho. Parece que quedó un poquito tapado. Probablemente se habla dentro de las escuelas de periodismo. Sí, pero muy sesgadamente. A mí no me tocó muy seguido que, más allá de un apunte de la UBA. Que lo menciona al pasar, no me tocó estudiar en profundidad su vida, que la leí siempre por mi cuenta. ¿Sabes por qué? Porque vos estudiás comunicación, no estudiás periodismo. Mi orientación es comunicación, orientación, periodismo. La gran diferencia entre estudiar comunicación y Jacobo Timerman nació en Ucrania. Por eso. En los 5 años vino a Argentina, o sea que, digamos que... Más o menos como mis abuelos. Sí, bueno, no conozco. Había nacido un poco antes, pero... ¿Sus abuelos son ucranianos? Sí. Eran, sí. Sí. Ucranianos de Ucrania. Bueno, tuvo sus primeros acercamientos, vamos a ir obviando igual, vamos a decir los datos de rigor. Primeros acercamientos al periodismo de chico, en los 40, los 50, según pude leer en La Nación hace un ratito, durante el régimen peronista, que es el obituario de él, decía, que la nación, durante el régimen peronista trabajó Timerman. La nación que está en contraria a los regímenes. Claro, no, bueno, es un régimen, es un tirano prófugo, no es un tirano que gobierna para la gente que tiene que gobernar. Bueno, la particularidad de Timerman, más allá de que siempre estuvo abocado a los medios, terminó cayendo en el periodismo casi cual paracaidista, porque la verdad que no fue una, si bien empezó de chico, no fue una vocación tan marcada de inicio. Empieza trabajando en una revista llamada Correo Electrónico, mirá que visionarios. Mirá vos. Correo Electrónico. ¿Qué sería un correo electrónico? Y en esa época no sabemos. Un robot que te lleva las cartas. Un personaje que tienes en el radio. Claro. El correo electrónico. Un perro mecánico. Y se escucha el Outlook. ¡Ting! El correo electrónico. Y su mayor golpe es que no carga los mails. Noticias gráficas, La Razón, El Mundo, La Nación y una columna política en Clarín. Tirada para el gorilaje. Timerman en el primer peronismo. Tuvo donde aprender. Como todos los de su clase. En La Razón escribió una columna política, Versiones Fidedignas o Balcarce 50, donde contaba las intimidades presidenciales. Lo contrataron de La Nación en el 58 y le pidieron que no atribuya textuales a usuarios no identificados. Renunció en 15 días. Trabajó de nuevo en La Razón, después en Clarín y después en los 60, bueno, ya empezó a subir al rango. Fue editor del Siglo, que era un vespertino. Acá es donde empieza, digamos, su labor más... Sí. Característica que era fundar medios, tenía muchas conexiones Timerman, es un tipo que no era creyente, pero su condición de judío le hizo pesar mucho para tener vinculaciones con Israel, el estado naciente de Israel, ¿no? Con Estados Unidos, con el poder judío, todo eso emergente, porque estamos hablando de que Israel surge en el 48, si no me equivoco. 48. Entonces es un poder emergente y Timerman siempre supo, digamos, mantenerse entre los distintos poderes. Fue cómplice de ese intento de conquista del mundo por parte de los judíos a partir de adquirir medios de prensa en todo el mundo. Bueno. Diría la conspiranoia. Bueno, ahora vamos a hablar también de las conspiraciones alrededor suyo, porque de hecho, cuando fue detenido en la dictadura, su condición de judío, su condición de portador de ciertos temores de la dictadura, que le atribuían a esas conspiraciones le hizo que recibiera un trato distinto. Pero bueno, seguimos. En el 60 ya dijimos que fue editor de un diario. Ya, cobiándose con el poder, fue intermediario entre el Che Guevara y un enviado de Kennedy. Ya estaba metido. Fue, si no me equivoco, debe estar por acá también el dato. El primer periodista argentino que pudo entrevistar a no sé si a Carter o Eisenhower, no, acá. El primer latinoamericano que entrevistó de forma individual al secretario de Estado Dwight Eisenhower. Digo, no es, a nosotros nos interesaría tanto, pero habla de el tipo de poder con el que él se codiaba. El acceso a... Claro. Compartía, esto es un caso que siempre lo cito, digamos, recién hablamos de periodistas. Compartía un espacio en Clarín en el 59 con Neustadt, con el que no se hablaba. Yo cito el caso de Neustadt como... Ni cuando se cruzaron en la sinagoga, No creo. No iba a la sinagoga. Pero lo que tenía Neustadt, para mí Neustadt es un periodista buenísimo, que haya usado siempre su capacidad para fines nefastos, no vamos a obviar su capacidad de comunicador. Lo mismo de Timerman, que tiene un montón de cuestiones que podrán no gustarnos, es un personaje controversial, pero es innegable el talento periodístico, la capacidad de hacer, la capacidad de llegar a la gente. La búsqueda de perseguida. ¿Estás diciendo lo mismo de La Nata? ¿Dirías lo mismo de La Nata? Bueno, La Nata es un comunicador, muy buen comunicador. Podemos discutir las formas, en muchos casos, ahora... Podemos discutir si es periodista o no, pero... No, yo creo que es un periodista, muy buen periodista La Nata, pero ahora evidentemente no está con ganas de ser buen periodista. No, por eso, evidentemente... Y no por lo ideológico, sino por... Porque me parece que el programa que hace es malo. No, definitivamente, sacando del medio lo ideológico, hacemos mención de las formas de claro, concebir una forma que el nivel de investigación que tenía, el rigor informativo que tenía, que lo tuvo, lo abandonó por completo. Eso me parece repudiable. Que apoye un gobierno que apoye al otro, a mí me es indiferente. Porque incluso si pudiera hacer las mismas críticas que hace, pero con datos fidedignos, sería más respetable. No ocurre. Bueno, en el 62 funda la revista Primera Plana, Timerman, que fue un hito. Porque se asemejó, bueno, tomó mucho del estilo de las revistas estadounidenses, los magazines estadounidenses, y vino a traer un montón de cuestiones que acá no estaban hechas, Timerman. Siempre fue un innovador en ese terreno, el terreno del diseño, la diagramación, la búsqueda de perseguir en sus medios, porque... Y de la redefinición de un lenguaje, en este caso periodístico, que, bueno... las publicaciones siempre trataban de buscar nuevas formas de integrar las cuestiones políticas, las cuestiones de mercado, artísticas. Bueno, no por nada una frase característica de él era: un diario que no hace olas no está cumpliendo su función. O sea, iba más allá de eso, para él, sino un diario que no polemizara, una revista que no pinchara un poco, era un sinsentido. Es algo que más o menos comparto, periodismo está para ser una voz de alerta. El periodismo no puede ser complaciente. Lo que pasa es que para Timerman probablemente hacer olas implicaba voltear gobierno democrático. Bueno, a ver, después vamos a discutir un montón de cuestiones de Timerman, pero un medio que es pasivo, por eso no creo en el periodismo gritante. Un periodismo no puede ser amigo del poder y cómplice del poder. El periodismo está para hacer... Igual el periodismo militante es un mito que surgió. Es un oxímoron. No, es un mito que surgió a partir de la suposición de que tenías un gobierno que se enfrenta al poder. No importa, con el poder. Un periodismo que es servil al poder no es periodismo, es propaganda. Bueno, pero vos tenés un periodismo... periodismo militante supuestamente no es servil al poder porque es servil a un gobierno que supuestamente se enfrenta al poder. Claro. Es servil. Allá uno, allá uno a saber... Rara manera de enfrentarse al poder, ¿no? Pero pensando un poco, lo del periodismo militante está asociado al periodismo obsecuente del gobierno nacional en este momento, le hace 678, Tiempo Argentino, etcétera. Pero hacer periodismo militante es lo que en algún momento hizo Rodolfo Walsh, ser consecuente con una idea. Y la jeta y hablar desde una posición tomada. Reconocer esa posición, no licuarla ni disimularla. Sí, desterrar. Pero bueno, pero eso es una militancia real que había. Desterrar una forma de militar. Desde el periodismo, una forma de militar. Desterrar por completo el mito de la objetividad periodística que no existe. Pero lo de Walsh hablaba de una militancia que era militar. Militaba el periodismo Walsh. Walsh no se casó con una camiseta porque le hizo críticas a Montoneros. Y se corrió, no era una militancia hacia una camiseta. Se corrió hacia el marxismo. Era una militancia hacia el periodismo, que eso es lo destacable. el periodismo. Justamente a partir de una práctica reflexiva sobre el accionar como periodista. Bueno, no desde una cuestión de tengo que escribir y nada más. Seguimos con los medios que este muchacho funda Primera Plana y después Confirmado, que fue otro de sus medios, después vende Primera Plana y se va de la dirección. Una constante, era como también un formador de medios que después, bueno, si lograban cierta estabilidad, los largaba. Lo que tenían sus revistas era también, primero, la búsqueda de los mejores profesionales del medio. De hecho, le ofrecía el doble de plata en unos casos de lo que ganaba en otros lados, porque le interesaba mucho la opinión, la política y los tipos más formados. O sea, que haya mucha opinión en los diarios o las revistas que él manejaba, un nivel importante. O sea, no por nada el ejemplo del cual él toma es Le Monde Diplomatique, periódico francés. De la socialdemocracia francesa. Que era el ejemplo de la modernidad y el culto absoluto, que acá no existía eso. Entonces, el diseño, el organigrama, todas opiniones, ensayos, un nivel, un manejo, no es una cosa meramente de noticias. Y bueno, comunicar cómo salió un partido de fútbol. Bueno, igual acá La Nación también es un diario con mucho nivel desde el punto de vista del género periodístico, de la escritura del género periodístico. Sí, pero me parece que no hace tanto ahínco en lo periodístico. Y estuvo, no, bueno, justamente hace mucho ahínco en lo que es la formación de opinión. En su momento Página 12 también lo era. Y digo La Nación, y La Nación viene bajando su nivel en los últimos años. Sin embargo, siempre se destacó por ser eso. Página 12 en su momento también lo era. Ahora, bueno. Bueno, es lamentable el rol que cumplen ambos. En Primera Plana tenías a Casas Velas, Tomás Eloy Martínez, Troyani, Pandolfi, un montón de periodistas jóvenes de ese momento, porque también un formador. Era un tipo que moldeaba a los pibes, los cagaba a pedos, pero los agarraba a pibes con talento y los convertía en tipos curtidos. Y que no necesariamente buscaba que sean afines ideológicamente. No, de hecho a él lo divertía, una cosa que él contaba ya retirado, era que lo divertía que lo odie la izquierda y la derecha, le gustaba provocar y no lo quería nadie. O sea, la gente que laburaba con él no terminaba queriéndolo. Pero era un tipo de esos que te dejan cosas pero que lo odias. Por ahí con el tiempo terminás entendiendo que te enseñó un montón de cosas. Esos jefes que no los repudiás, pero después de un momento decís... Cuando no lo tenés más. Y pero me formó, ¿entendés? Todo eso que yo la pasé como el orto, me formó. En el 71, funda La Opinión, que fue por ahí el más importante de los medios que fundó. Podríamos discutir la diferencia, pero lo dirigiría hasta el 77, cuando lo secuestran. Bueno, acá... veamos, yo antes dije Le Monde Diplomatique, pero más el estilo de Le Monde está acá. Porque el otro era más de lo estadounidense, los magazines estadounidenses. El estilo Le Monde está acá aplicado en La Opinión. Que es como también el análisis y sobre todo el destaque del periodista. El mostrar la opinión del periodista, el rol del periodista como figura, digamos, en la elevación. Lo que tuvo... Antes, en los 60, que esto lo obviamos, que esto lo mencionaste vos, con sus medios en los 60, contribuyó concienzudamente a la caída de Ilia. Timerman contribuyó puntualmente con sus medios a voltear a Ilia, y él dijo que se arrepintió tiempo después. Obviamente, confesando que había sido partícipe de eso. Fue el que inventó de alguna forma y explotó la imagen de la tortuga. La tortuga. Y él tenía contactos con los militares y creía que la salida eran los militares en ese momento. Está bien. A ver, vamos a separar una cuestión. En los 60, el advenimiento de un golpe militar no significaba lo mismo que fue en el 76. Ya lo quiere justificar. Sabemos todos que en los 60 o en los 50 era más habitual un golpe que ahora, sin ni hablar. Pero que cada vez que venía un golpe militar era un nuevo gobierno y listo. O sea, no era una cuestión de perpetuarse ni un plan sistemático como fue en el 76. Por eso era otra implicancia. De hecho, en el 76 la gente que festejó el golpe nadie pensó que iba a ser un golpe de 7 años con un plan sistemático. Digo, no estoy justificando a la gente que aprueba un golpe. Había mucho. La gente tenía tendencia a pensar que era un golpe y bueno, ahora viene otro. Votamos de nuevo en 2 meses. ¿Entendés? Entonces, sí, se pensaba que era el golpe, digamos, normalizador. Por lo menos para el común, el tenía una beta la rectora. Gente que está más, digamos que está más como adormecida y no, no tan tiene implicada. Una beta rectora, bla, bla, bla. Pero bueno, él se hizo cargo después, lo cual no lo exime de culpa. Él contribuyó a derrocar ahí un tipo que, digamos, se metió con cierto poder del cual en su momento Timerman era amigo, ¿no? Porque él se codeaba con militares y mientras que él trataba de capear el temporal tocando el culo a las petroleras o a la farmacéutica, el otro estaba brindando con militares. O sea, no nos olvidemos de eso. Digo, es un personaje contradictorio Timerman. Es muy admirable por su faceta periodística, pero se mandó cagadas. Y quiso, y las cagadas son voluntarias porque quiso surfear entre poderes, que nadie te obliga a meterte ahí. Bueno, el 71, dijimos, fundó La Opinión. Atravesó el gobierno de Lanús, el de Cámpora, el de Perón, el de Isabelita y el de Videla. ¿Hasta qué? Que de hecho él consideraba que Videla era la pata blanda del régimen y que la otra era la de Menéndez y todo eso era la pata dura. Entonces él como que apoyó incluso el advenimiento de Videla. Sí, siempre tuvo esa cuestión de azules y colorados que bueno, se termina resolviendo. Y él como que tomaba partido, bueno, me conviene más, me conviene menos. Lo que él no se imaginó que en un momento el mismo golpe que él había propiciado o ayudado o no visto con malos ojos se le iba a chupar a él. Estuvo 4 años en distintas dependencias. Fue torturado, fue golpeado, fue insultado, humillado por su condición de judío un montón de veces. Y de hecho lo que decíamos antes, Camps, el confeso nazi, y tenía una paranoia especial con él porque lo veían como alguien parte de una movida sionista, internacional, marxista. Porque la sinarquía internacional. Bueno, pero tenían toda la fobia con él. ¿Qué? Digamos que la condición de judío era una cosa que se sumaba, si estabas detenido desaparecido, a la alevosía de maltrato. El caso de Timerman era un tipo, un judío importante además, un judío que tenía cierto poder, conexiones con Israel. Lo acusaron de estar asociado con Gravier, que era el de... Que era, Gravier, digamos, sí, el de... Esto es otro de lo que iba a decir ahora. Él estaba ligado a Gravier, y Gravier fue el que manejaba la plata de los Montoneros. Entonces siempre estuvo demandando sospecha de qué nivel de colaboración hubo ahí, la ligadura. De hecho, la muerte de Greiber está sospechadísima porque ocurrió en México, pero siempre estuvo flotando la duda de si no fueron ayudados los militares de acá, si no hubo una cierta complicidad para poder matarlo. La verdad que ser banquero de los Montoneros no es laburo de riesgo. Bueno, está todo atravesado también el tema de papel prensa y en el medio. La cuestión es que lo secuestró en el 77, tuvo 4 años. Después de esto, él le permiten lo que, además, ahí tenés el vínculo también con el poder. Fue el único habeas corpus que tuvo. Que prosperó. El de él. ¿Y qué pasó? El Estado de Israel y Estados Unidos presionaron por su liberación. Hubo muchas presiones internacionales. El tipo que presionaron desde afuera para que lo larguen y lo tuvieron que largar. ¿Cuántos casos así hubo? No, muchos. Es un tipo que sabía conectarse bien. Menem, no, pero no hubo presiones para que lo larguen la Menem. Menem, fija. Puso la muchacho, tabaca. O sea, cuando yo sea presidente, ¿sabe qué voy a firmar? Todos contentos vamos a estar. Bueno, desde que salió, de que pudo emigrar del país, que estuvo en Israel y en Estados Unidos, obviamente se convirtió en un férreo defensor de la democracia, mal que mal. Entendía los tiempos que se venían. Defensor Alfonsín declaró en el juicio de las juntas. Fue un militante activo, bueno, tarde pero seguro, pero en el partido del 81 fue un militante muy activo por la causa, por la democracia, por el restablecimiento del orden democrático, por todo combatir a los militares y destapar el régimen que no se conocía tanto. Y le contó mucho porque además, como desaparecido y además como con su rol de periodista, la facilidad de expresión que tenía un carisma, una llegada también que era facilitada por ahí la comprensión de un montón de cuestiones. E impulsaba, digamos, el restablecimiento de la capacidad de hacer negocios de manera un poco más clara y no tan turbia como en otras épocas, que era probablemente lo que más le importaba. Acá te damos una pauta de cómo era visto acá. Recibió un premio María Murs Cabot al periodismo, un premio internacional muy famoso. A raíz de esto, prácticamente todos los directores de diarios argentinos que lo habían recibido el premio antes lo devolvieron. No era muy querido él, o sea, un tipo con un estilo muy personalista, muy muy despótico, pero muy muy creyente de lo suyo, que la verdad que es una capacidad bárbara para comunicar, para crear medios, para sintonizar con ciertas audiencias. Un indio Solari cualquiera, el indio Solari del periodismo sería, porque la manera de trabajar, la manera de formar, la manera de producir, de alguna manera es como, bueno, acá el cerebro soy yo, el genio soy yo, y todos los demás están para aprender de mí, y todos los demás están para seguir mi camino, de alguna manera. No sé si el Indio Solari estaría contento con alguien que, digamos, pero de alguna forma lo opaque. Él lo asume. El Indio. Claro, sí, el Indio asume que tiene esa personalidad, por eso digo, el tipo es el cerebro, asume que es el digamos, el cerebral, el ideólogo. El ideólogo, el formador, y después que todos lo sigan. Labure para mí. Claro. Porque en algún punto, está bien, puede ser formador, pero todos laburen para mí. No es una cuestión de construyamos, digamos, produzcamos contenido colectivo. No, están todos laburando para mí. Yo lo voy a formar. Pero es mi escuela, no es una escuela colectiva. Bueno, la última incursión periodística fue el intento de La Razón, que no duró demasiado, perdí el 84. Digamos que no tuvo la capacidad o las ganas de adaptarse a los nuevos tiempos, porque pensemos que él había abandonado una década antes el periodismo, entre que no pudo ejercerlo. Ya había quedado de modé el hecho de ser golpista. Por ahí también. Pero bueno, después se dedicó a escribir memorias, a hacer aportes a Página 12, a algunos otros medios progresistas. Lavar culpas. Puede ser, pero nada, me pareció interesante. Da para mucho más, porque también podríamos leer notas y ahondar en algunas cuestiones más que me parece que no da el tiempo, y además... Y nos dejó un hijo canciller. Bueno, el hijo canciller. Sí. Ahora pará que no, ahora vamos a escuchar los audios, que está tan nervioso. Vamos a escuchar un audio de él. No era... Su actividad número uno era el periodismo escrito, pero también se sabía expresar, y por eso recortamos un par de audios que nos dan un poco la pauta de cómo pensaba. ¿Se puede decir que existe en este momento, que existía en los 60, una diferenciación clara entre una cultura de izquierdas y una cultura de derecha, por ejemplo, una cultura más imbricada con lo político? No en los 60. ¿En los 60 y de ahí en adelante, digamos? En los 60 no. Es decir, lo que se llama la revolución de los 60 en el mundo llegó acá un poco más tarde. Es decir, que en los 60 podía haber periodistas de izquierda o periodistas de derecha. Podía haber una relación de conocimiento con la izquierda y con la derecha de acuerdo a los movimientos que había en el mundo al respecto. Pero no había una militancia dentro de la cultura. No había lo que podríamos llamar un izquierdismo militante en la cultura o un derechismo militante en la cultura. Estábamos todavía recibiendo el regalo de todas las traducciones que hizo hacer Victoria Ocampo. Así pudimos leer a Malraux, y así pudimos leer a Dylan Thomas, y así pudimos leer tantas cosas. Es decir, que no existía la exacerbación que se produce después cuando recibimos, por un lado, todo el caudal politizado de la década de las 60, la lucha contra la guerra de Vietnam y otros acontecimientos de esa naturaleza, la revolución cubana. Cuando recibimos todo eso, se agrega eso a lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Es decir, se acaban los 70, con toda la explosión ideológica que hubo en la Argentina, la ideologización de todos los aspectos de la vida nacional, hasta de la forma en que había que cortarse el cabello, vestir o ponerse zapatos, o dirigirse uno al otro, sentarse en el café. Y a partir de ahí ya fue la explosión de un, ¿cómo podría decir?, un caos cultural. Bueno, acá lo tenemos en primera persona, como le decíamos, también se sabía expresar bastante bien, sobre todo el análisis de la cultura de la época en la que él fue un difusor de la cultura y bastante protagonista de lo que pasaba en la cultura, sobre todo como promotor de nuevos talentos, difusor de un montón de tendencias, porque si algo que tenían sus medios era, digamos, el demostrar lo que se venía, las tendencias internacionales, nacionales, lo emergente. En ese sentido es irreprochable, porque un aporte bastante sustancial el de Timerman. Vamos a escuchar el segundo audio y después volvemos a hacer un cierre hermoso. Como ¿qué diario cree y cómo lo armaría que le hace falta a la Argentina en este momento? Yo creo que ojalá hubiera ocurrido en la Argentina lo que ocurrió en Alemania, en Italia, en la Alemania post-nazi, en la Italia post-fascista, y en la España posfranquista, que un gobierno democrático reconoce la desaparición de un diario importante por la dictadura y le da todos los elementos necesarios para que reaparezca. Aquí hace falta la opinión. ¿Por qué hace falta? ¿Qué aportaría? La opinión aportaría desprejuicio en la información, una visión del mundo mucho más rica y más vasta, un respeto por las figuras que actúan en el país, un respeto por el deseo del pueblo a tener más información. Este pueblo está desinformado. Más que desinformado, está manejado por operadores de la comunicación masiva que son apocalípticos y que manejan el permanente apocalipsis. Y en este país no hay apocalipsis y sin embargo nos lo hacen vivir como tal. Bueno, un poco ¿en qué época de... decía que en este país no hay apocalipsis? En los 80. Ah, está bien. No, igual el último filtro de nos quieren hacer creer un mundo... Y sí, eso va a pasar siempre con el periodismo de... Sí, sí. Es periodismo. Pero ahí, claro. también destaca el enorme ego de Timerman al creer que el país necesitaba su medio. Y que, porque además tampoco es que su medio nunca fue el más masivo de todos y que todo el mundo leía la opinión o primera plana. Digamos, no es que fue siempre el salvador de la patria como él se vendió. Pero es verdad que era algo distinto. Tampoco sé si era lo que iba a salvar al periodismo nacional como él mismo creía, como su ego le hacía pensar. Pero tenía una alta valoración de sí mismo que me parece lógica, porque sí, fue un periodista... Dejó una marca importante. Sí, no, la verdad es que me parece que el problema de que no se lo recuerde tanto es que no hay tanto de lo que se hacía por intermedio de él. Ese es el problema, me parece. Periodismo de otra calidad, que digamos, si hablamos de casos de periodismo poquitito más avanzado, más con una búsqueda, no sé si todos reúnen las características de los medios de Timerman, porque tenés la investigación en algunos medios como Crisis, ¿entendés? Anfibia, pero no sé si todos tienen el desprejuicio por ahí o el atrevimiento, pero lo tenés en Paco Online, que me parece que es lo de Paco es más provocación que buen periodismo, ¿entendés? Pero que tenés un montón de características diseminadas y no tanto en un solo medio. Pero bueno, me parece que son las cosas que herederas de... pero bueno, nada, nos parecía, mirá cómo los incluyo y los arrastro a apoyar un promilito. Nos parecía que... ¿Vos decís que estamos necesitando un golpe de Estado? Y bueno, ¿cuánto queda? ¿2015? La de Violcati con Grondona. Estamos en una dictadura, podemos pasar a otra. Exactamente. Nos parecía interesante como comunicadores que somos... Si una dicta blanda. Sí, como comunicadores que somos varios de acá y un ex estudiante de periodismo que hay acá, nos parecía... Yo me reivindico de toda esa caterva de... Nos parecía que podíamos hablar de un periodista que fue muy importante en la historia argentina y que valía la pena recordarlo. Somos todos una caterva de esbirro de Mañeto. Ya una tanda. Estoy cansado de hablar. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual

Pero no, la verdad que esto fue charlado en preproducción. Y no salió. Fue charlado en preproducción y no salió. No, quisimos que, bueno, decirle al operador, dale, ponete las pilas. Pudimos, no pudimos, evidentemente. Sí, llegando por ti ya después somos reando. No tenemos autoridad sobre los colaboradores. Tenemos nuestro bloque de noticias y podríamos empezar a hablar sobre la reforma del Código Civil. Esa misma que ya fue aprobada. Fue aprobada por el kirchnerismo en soledad en el recinto de diputados. Ya había tenido la aprobación de la media sanción en el Senado. Y ayer el kirchnerismo con 134 votos a favor y cero oposición. Y todos los demás ausentes. Esa reforma que contradice a todo el relato construido. Sacó de, por ejemplo, del Código Civil, sacó de entre los derechos de los ciudadanos el acceso al agua potable, por ejemplo. Para que te des una idea. Con la excusa de... ¿Algo que ver con Barry Gold acá en algún pedido de la...? Es una buena pregunta, con Barry Gold, con Monsanto, ¿no? Con Chevron y el fracking, ¿no? Es una excelente pregunta, pero además con el hecho de quitarle responsabilidades al Estado, porque justamente el tema de Calamaro no apareció nunca. ¿No? No, justamente... Mirá como, la verdad... Algo que apuntaba el... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Subile! Escuchá, subí. Por un sueño postergado, nos cansamos. Y no, hablamos del operador nosotros, mirá. Suena Calamaro, papá. Suena lo que le pedí a Calamaro, porque podría estar sonando sin documento. Claro, se llega a tirar... ¡Costumbres argentinas! No, por suerte sale. Déjamelo, por favor. ¿De qué país estoy hablando? Bueno, la cuestión así es que... Así está el país, vamos. Sí, se aprobó el Código Civil, que entre otras cosas, bueno, aprueba lo que es el divorcio express. Es como el caballito de batalla, ¿no? Eso es como el caballito de batalla. El caballito de la batalla. No, el caballito de batalla no es una mala medida, porque, bueno, tengo casos muy cercanos de gente que se quiere divorciar. Es realmente el cónyuge no está de acuerdo o no se calientan a hacer los trámites, o también hay que poner mucha plata, es cierto, no pueden llevar adelante el divorcio. Entonces eso no estaría mal. La cuestión es que para que sancionar el es como muy poco el caballito de batalla, vos qué hiciste con el artículo 19 desde la concepción. Se concibe a la vida humana. Como persona. Y ese es el gran punto de debate que existe hoy con respecto a los derechos de las mujeres. Y más puntualmente al derecho a... Más puntualmente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí vemos el contubernio, digamos, de alguna forma con la iglesia, que obviamente nos hace poner... Perdón. Nos hace poner y cada vez más en duda. Hace una semana estuviste con Bergoglio y con toda la troupe y hace de la campo. Y hace un año y medio que es papa. Ahí tenemos los resultados. Imagínate las cosas que dijo Bergoglio respecto de cuando se sancionó el matrimonio igualitario. Las barbaridades que dijo Bergoglio. Y ahora es el principal aliado del gobierno, prácticamente. Y es, de alguna manera, uno de los que le dicta la forma de redactar o la forma de impulsar e imponer un código civil que de alguna u otra manera regula libertades individuales, regula derechos colectivos de los ciudadanos y todo eso está regido escucho por decir la los ciudadanos iglesia. Y pienso en más todo eso está regido por la iglesia católica, ¿no? Que, digamos, todo eso está regido por la iglesia, por organismos probablemente la institución que merecían en su momento la institución pública, ajena al Estado más, con más influencias o que más capacidad de presión tiene sobre el mismo, ¿no? Sí, es presión ideológica, no presión política ni presión económica, ¿no? Presión económica para que la sigan bancando. Eso es lo que más que la sigan bancando. Sí, que sigan manteniendo ¿Vos? Y sosteniendo todo es Toti Pazman. Casta de... Vos también la seguís bancando. así que bueno, ya fue aprobado esta reforma del Código Civil. Esta reforma del Código Civil, hay un Código Civil nuevo que está vigente y tenemos tendremos que ver cómo o luchamos contra él o cómo lo soportamos, ¿no? ¿No? Entre otras noticias tenemos también que se está llevando adelante, se llevaron adelante diferentes manifestaciones en marco de un plan de lucha que están dando los trabajadores Felfort. La chocolatera. La chocolatera del millonario Ricardo, del millonario excéntrico. Criona de gloria. De los padres del millonario excéntrico. De la familia, claro. ¿No? Esta semana se estuvieron manifestando, ayer más precisamente, los trabajadores de Felfort. Estuvieron las diferentes agrupaciones que intervienen en el gremio de la alimentación, la agrupación Bordeaux, la comisión interna de Felfort, un montón de trabajadores que se están manifestando por la reincorporación de los 22 despedidos, por la efectivización y el pase a planta de los trabajadores contratados por agencia. Felfort contrata por agencia, en teoría uno contrata por agencia durante un tiempo determinado y después efectiviza a los trabajadores. Bueno, Felfort viola completamente todas esas normas y los trabajadores de Felfort, por suerte, no se están quedando adelante. Estuvimos charlando hoy con Karina Brososowski, que es una de las trabajadoras despedidas de Felfort y es activista de la agrupación Bordeaux. Bueno, recién acabo de venir de la audiencia del ministerio que tuvimos hoy, la última audiencia. Hoy se terminaba la conciliación obligatoria, la prórroga de la conciliación, y dictaron 5 días más de prórroga. Y vamos a ver qué negocia la patronal junto con el sindicato y con la comisión interna. Pero la patronal está muy dura, los despedidos, ellos aseguran que no tienen lugar para reincorporar a nadie. Así que, bueno, terminará la conciliación y empezaremos con demanda judicial y el plan de lucha que va a seguir por afuera, con la Bordeaux, con el PTS, va a seguir por afuera. Así que, bueno, nada, eso. ¿A los despedidos se mantiene la misma cifra o se redujo esa cantidad? No, se mantiene la misma cifra y... pero no sabemos qué puede pasar una vez que termine la conciliación, porque ellos tienen, creo que, 80 y pico de contratados todavía adentro, y no sabemos si puede llegar a haber despidos de efectivos también. O sea, ellos siguen diciendo que no tienen trabajo, que es mentira totalmente, porque no, Felfort está haciendo una maniobra como para engañar hasta el Ministerio de Trabajo diciendo que no tienen trabajo para darnos, pero no es así. Así que mientras sigan ellos haciendo creer esa mentira, pueden todavía llegar a despedir más gente. ¿El clima al interior de la fábrica cuál es? Mucho miedo. Yo siento mucho apoyo de la gente, yo voy a volantear los boletines de lucha. La gente me saluda como siempre, como si me hubieran despedido ayer. Y me dicen que está muy bien lo que estamos haciendo, los cortes que estamos haciendo por afuera, que esto se tiene que saber, que los medios tienen que saber, que todo el mundo tiene que saber lo que está pasando ahí adentro. Pero tienen mucho miedo de que mañana pueden ser ellos, qué sé yo, una efectiva de 12 años que te echen. Es como que nunca pasó en la fábrica así tan grosso. Y bueno, una efectiva de 12 años que te echen, imagínate la situación en que están de indefensión quienes trabajan para una agencia tercerizada o para un, digamos, o están en condiciones más precarias. ¿Y el Ministerio de Trabajo? Y el Ministerio de Trabajo ahí, el Ministerio de Trabajo está bueno por lo que hace, porque te dicta conciliación obligatoria, te dice que vos tenés toda la razón, pero después cuando los patrones no acatan la conciliación obligatoria... no sé nada. Cuando te ordenan tu reincorporación o tu reinstalación, si te echaron siendo delegado, no hace nada. O sea, tiene toda la razón los trabajadores y los delegados, pero no hace nada. Gracias, ahora, que el ministro no fue abogado de la empresa. Sí. Andrés, porque, si vos llegás a protestar mucho, no tienen ningún problema en mandarte a cagar a palos. Con la CANA, con la gendarmería, con la prefectura, ¿no? Así que bueno. Con gendarmes voladores. Con gendarmes voladores, sí. Jornada cultural antirrepresiva el lunes 6 de octubre en tribunales por la represión durante el desalojo de la sala Alberdi. ¿Qué me pueden decir al respecto? Está mal reprimir. Reprimir está muy mal. Bueno, se va a llevar adelante esta jornada convocada, desde... los espacios culturales y organizaciones políticas que vienen acompañando la resistencia, bueno, que venían acompañando lo que fue la resistencia de la Sala Alberdi, que el año pasado sufrieron una represión. Puntualmente hay cuatro periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, que fueron, digamos, las víctimas, digamos, que más sufrieron la represión, balazos de goma. Exacto, y bueno, hay varios policías que están siendo investigados, todavía no hay de la nada. Metropolitana, ¿no? Claro, de la Metropolitana, sobre todo por una fuerza perseguida, ¿no? La gravedad de los disparos de bala de plomo. Hay, creo que dos heridos con disparos de bala de plomo. Y eso es una barbaridad. Eso, la verdad es que es algo posta que no se veía hace bastante en el ámbito represivo, en el mapa de las represiones en el país. Bueno, sí, tuviste tres muertos en Jujuy hace no mucho. Mariano Ferreira. Tuviste a Mariano Ferreira, pero ya estamos hablando de una represión tercerizada, como se podría decir en ese momento. Pero hoy por hoy, los disparos de bala de plomo, y aparte, bueno, también Fuente Alba. Se suponía que la Metropolitana iba a ser una fuerza nueva que venía a cuidar a los vecinos. Bueno, cuidar a los vecinos es un término. Es un concepto muy, muy ambiguo, ¿no? Lo de cuidar a los vecinos. Así que, bueno, está la convocatoria de la Red Nacional de Medios Alternativos y el Encuentro Nacional de Espacios Culturales. Espacios Culturales Autónomos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que es la CORREPI, para el 6 de octubre de las 10 horas, a participar de la Jornada Cultural Antirrepresiva que se realizará frente a la Sala 5 de la Cámara Nacional Criminal, ubicada en Viamonte y Libertad. Ese día la sala deberá pronunciarse sobre la situación de los procesados por el delito de triple homicidio agravado cometido por miembros de fuerzas de seguridad en grado de tentativa, es decir, tentativa de homicidio por tres, ¿no? Porque hay tres heridos de bala de plomo, por haber herido con balas de plomo a dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos el 13 de marzo de 2013 durante el intento de desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi. Bueno, esperemos que prospere esto, ¿no? Esperemos que sí, que prospere, a ver, que haya un fallo favorable por parte de la sala, que es la primera instancia, ¿no? Tendríamos que esperar que se pueda, ¿cómo se llama? Que se mantenga después de las apelaciones y todo eso. Sí, que se pueda poder, llegar a que los casos de represión de manera desaforada sean realmente condenados, que no pase más, que no queden impunes, porque es accionar estatal. Así que bueno, son las 22, mira, ahora cuando el reloj me diga la hora, 23:14, nos vamos a ir. No sé si tenemos un tema o qué tenemos. Tenemos de todo. Lo que está sonando es The Clash, Police on My Back, y después Tanda, y después vamos a venir con una sección a la que la vamos a abrir directamente con un temita. Friday, Saturday.

y todos los semáforos en rojo de la señora Patricia Smith. Bueno, más conocida como Patti Smith. Hay una línea en la vida de Patti Smith que nosotros no teníamos en condiciones de recorrer. La línea se tomaba. Tengo entendido que Patti Smith se tomó la B, la C, la D. Hizo combinación. Se tomó la B incluso cuando estaba cerrada. Por refacciones. Se tomó la Sarmiento, la Mitre. Premetro. Dijo: Roca. ¿Qué? ¿Que Macri me cierra el subte los sábados? Minga. Me la tomo igual. Camino desde Urquiza hasta Alem. Más o menos. Vamos a estar escuchando un poquito de música y además hablando un poco de este personaje llamado Patricia Lee Smith, nacida en 1946, o sea que ahora tiene... ¿Cuál era? Patricia, 68. 68. Como Freddie Mercury. Cumple el 30 de diciembre. Así que 1946, está... como Freddie Mercury. La misma edad. Bueno, Smith está viva. Bueno. O dice que está viva. Freddie Mercury está vivo en la Patagonia, como Elvis. Atiende una estación de servicio. Porque hizo dejar la fama. Esa versión es hermosa. Bueno, estamos ante un personaje bastante particular. No necesariamente de tipo, digamos, masivo, pero que supo construir una carrera y que influyó a muchos otros músicos. Nosotros vamos a estar hablando un poco de la carrera musical de Patti Smith, además. Es poetisa, escribió, tiene libros de poesía, autobiográficos, bla, bla. Bueno, un personaje del mundo intelectual de Nueva York, a pesar de que no nació en Nueva York, nació en Chicago, después se crió en Nueva Jersey, que son ciudades que no necesariamente tienen demasiado que ver con Nueva York, pero bueno, después se mudó y ya de chica, ¿no? De adolescente se mudó a Nueva York y artísticamente se desarrolló en Nueva York y formó parte de esa camada que nosotros acá en algún momento hicimos un informe de esa camada de bandas neoyorquinas de principios, mediados de los 70, que después se dio en conocer como punk o punk rock, junto con Television, Los Ramones. ¿Quiénes más? Los Ramones no eran de Nueva York igual. Los Ramones eran de Nueva York, sí, sí, no, sí. No, eran sí. De Chicago los Ramones. No, eran de Nueva York. No, Chicago corriste por todas partes. ¿Qué haces, Chicago? No, los Ramones eran más... ¿No son de Chicago? Eran más sí. Neoyorquinos que Woody Allen. Estoy casi seguro que los Ramones eran de Chicago. Estoy dispuesto... Sí. Yo estoy seguro que si votas seguro, estoy seguro que tienes razón, Marcelo. Lo voy a buscar. Los Ramones... Típica banda neoyorquina, a pesar de que uno de sus integrantes nacieron... Tocaste tres acordes, puto. En Alemania uno, en Hungría otro, pero no, es una banda de Queens, del barrio de Queens. El barrio de los negros cabezas, claramente. El barrio judío de Nueva York. Pero un barrio bastante marginal también. ¿De la niñera? igual me está ¿De la serie? No, me está confundiendo con el Bronx. Te doy la razón. Forest Queens era más de Forest Hill, clase bueno, media baja. Queens era más clase media baja. Origen Forest Hill, no, Nueva York. Marginal es Bronx, eso. No, sí, el Bronx sí, el marginal. En el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos, para ser más. Me gusta decir marginal porque es un eufemismo hermoso para decir negros de mierda. Queens, marginal, gente extrema. Queens es la parte de Nueva York donde están los judíos, pero más de corte intelectual. Sí, pero también judío clase media baja, ¿no? Sí, elite. El más del, digamos, el de la bohemia. Como acá está el Palermo Queens, bueno, viene... No hablemos de esas pavadas, por favor. Bueno, tampoco hablemos de Palermo Hollywood ni Bronx, claro, Palermo Bronx, ¿no? Palermo Soho. Bueno, Palermo Gólico. Acá donde estábamos, acá podríamos... el día de mañana se puede llegar a llamar Palermo Bronx. Claro. Tranquilamente, Palermo, es re exótico esto. Palermo Zabaleta. Claro, Palermo Metropolitano. Bueno, estábamos hablando, retomamos, hablando de un poco de Patti Smith. Comentamos que lo que escuchamos al principio era Gloria, el tema con el que abre el primer disco de Patti Smith, el Patti Smith Group, así se llamaba su banda... Por lo menos en la primera etapa, que duró desde este primer disco de 1975 hasta el 79, donde Patti Smith, bueno, de alguna forma se recluye y abandona la vida pública, digamos, la vida artística. En los 80 se dedicó a criar familia. Una careta total, ¿no? Porque con los antecedentes y quiero ser madre, pero tírate un pedo. Qué rebelde. Formó parte de esta camada de bandas, bueno, Talking Heads también, Blondie, pero bueno, Patti Smith estaba como desde un comienzo, unos años antes, capaz que más o menos en el mismo tiempo que se formaron los Ramones, por ejemplo, pero son como una especie de antecedente de lo que después fue el punk, a pesar de que muchos consideran que lo que Patti Smith era punk. Yo personalmente pienso que excede un poco eso, pero hacía un, digamos, manejaba un estilo de rock más bien bohemio, influenciado en los Rolling Stones de fines de los 60, principios de los 70, algo de música folk. Y una de las características, como decíamos recién, era su, su vocación por la poesía, lo que es, digamos, de alguna forma se, se hacía ver en las letras. Ella fue criada de una forma religiosa. Religiosa, sí, eran testigos de Jehová, creo, los padres. Sí, testigos de Jehová. Una religión medio. Y eso me generó, viste. Pero está con el tiempo genera más. Claro, está bueno porque eso después te, te, te genera como asfixia y te, te terminas revelando y terminas siendo una Patti Smith cualquiera. El tema que escuchamos, que estamos escuchando todavía de fondo, Gloria, que no es de ella, es del grupo, es de Van Morrison, del grupo Dem. Arranca diciendo: Jesús murió por sus propios pecados, no por los míos. Claro. Toda una declaración de. Rompa las pelotas. Toda una declaración de principios de esta filosofía de vida en la que la señora no se privó de absolutamente nada. Ahora vamos a. Comentamos que este tema Gloria es de su primer álbum Horses, Caballos, del 75. Ahora vamos a escuchar un tema del segundo disco, que es del año siguiente. El disco se llama Radio Etiopía y vamos a escuchar el tema Pissing in a River, meando en un río. Come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He is absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. Tema era Rock and Roll Nigger. Negro del Rock and Roll. Negro del Rock and Roll. Nigga. Es como dirían los norteamericanos, con aires de prepotencia y con aires de superioridad. Esta chica escribía cosas como, por ejemplo... Vos tenés un poema, ¿no? Ahí, para sí, leernos. Escribía cosas como, no sé... Digno, el cordero sacrificado para nosotros, se llama el poema. Dice... Al borde de un prado, entre un desorden de piedras, oscurecida por la hierba crecida y el amaranto, hendida y dibujada la huella del horror. Tenía un bello nombre, Libertad, bonita chuletilla, no comerciable, suave el balido de vida nueva. Él amaba su boca, sus pequeños pies, rodeados de pliegues. Mientras escuchaba cómo gritaba, lo cogió por el tallo, de la garganta, con sus gruesos brazos brillantes de rocío. Y él, alma serena, de anchas espaldas y ojos como los de Blake, lamentó, ¿quién te crió? ¿Quién te mimó? Sobre prados y flores mientras los descuartizaba. El establo ardía como un infierno indiferente, envolviendo las pequeñas doncellas con sus rizados mantos. El campo y el pellejo yacían vacíos como el corazón. Llamó a su dios jadeando, abandonando las granjas que habíamos sacrificado, cortamos el cordón, incineramos nuestros pequeños. Lo hicimos por amor, lo hicimos por el hombre, el espino y el cuco, los senderos de cumbría. Lo hicimos por un bello nombre, libertad. Ve, ve, ve. Nada por lo que jugarse el cuello. Nada por lo que jugarse el cuello. Menuda poesía. Bueno, muy linda. Ahí tenemos más o menos una referencia de lo que solía escribir. Una poesía muy anclada. Ella era fan de Arthur Rimbaud, el poeta francés. Una experiencia de ella fue haberse robado el libro Iluminaciones. Y a partir de ahí, digamos, conocer el mundo de la poesía de este personaje que era... Digamos, además fusionaba lo que era la poesía beat, ¿no? Los poetas malditos, el lado B del sueño oscuro, americano, una poesía descarada, cruda, dura, con, bueno, los sentimientos de alguien que vivió de alguna forma el bajo mundo, ¿no? De las grandes ciudades. Ella vivió, además de las que mencionamos, en Nueva York, Nueva Jersey, también estuvo viviendo un tiempo en París, así que, digamos, una persona del mundo, digamos. Y que puntualmente lo reflejaba en la forma en la que escribía. Esto es uno de sus poemas, no era una letra de canción, pero tenemos... Claro. Se pueden buscar los libros de poesía de Patti Smith, una tarea yo no la hice todavía, pero muy muy interesante como para hacerla. Habíamos escuchado, como decíamos, Rock and Roll Nigger. Anteriormente había sonado Pissing in a River, y bueno, habíamos abierto con el tema Gloria. Y ahora estamos en esta primera etapa, lo que sería el Patti Smith Group, ¿no? Patti Smith tuvo un montón de formaciones, ¿no? Sí, igual tuvo muchas formaciones, pero mantuvo la columna vertebral de la banda, siempre se mantuvo hasta el día de hoy, inclusive es Patti Smith, Lenny Kaye y J.D. Dougherty, que es el baterista, Lenny Kaye el guitarrista, un guitarrista que además era periodista, fue el que hizo el compilado Nuggets, donde en los 70, ¿no? Un famoso disco recopilatorio de bandas de garage de americanas de los 60, que en su momento habían pasado desapercibidas, como dispersas, un montón de simples. Y Lenny Kaye, esto es en el año 72, más o menos 73, produjo un disco de recopilatorio donde rescataban muchos de estas bandas. Originalmente era un disco doble, después con el tiempo terminó convirtiéndose en una caja de 9 CDs, para que vean hasta qué punto lo interesante de esta tarea de rescatar bandas de esa época. Es un tipo estudioso del mundo del rock. Más allá de los músicos, que obviamente, como en cualquier banda, con el paso del tiempo van cambiando, y más en un desarrollo de carrera intermitente como el de Patti Smith, mantuvo esa como decíamos, columna vertebral. De hecho, bueno, hay el pianista que se murió también, ahora vos tenés el nombre ahí, se murió en los 90, Richard Soll. Bueno, más o menos mantuvo una unicidad en cuanto a las formaciones. No fue mucho lo que tuvo que cambiar. Estábamos escuchando este tema, Rock and Roll Nigger, que es de su tercer disco, que se llama Easter. En el 79 es cuando ella conoce El último antes del parate. Es cuando ella conoce a Fred Sonic Smith, el que era el guitarrista de MC5, mítica banda de Detroit, de los pagos originales de ella, ¿no? De Chicago, por ahí. Forman pareja, ella le dedica un par de temas de este disco, que todavía sigue estando bueno. Es esta primera etapa, digamos que es pareja la discografía, tiene discos interesantes todos, los que nombramos: Horses, Radio Etiopía, Easter y Wave, son todos discos interesantes. En este disco Wave es donde está lo que fue el mayor éxito comercial de Patti Smith, con un tema compuesto en colaboración con Bruce Springsteen, Because the Night, que no lo vamos a escuchar porque a mí no me gusta, pero lo pueden buscar. El caretón de Bruce Springsteen es un soft terrible maricón. Bueno, con este tema y con algunas cosas de estos últimos discos, y después lo recuperó un poco cuando en su retorno con Dream of Life en el 88, ella se vuelca como una especie de lo que se conocía como AOR, ¿no? Rock orientado a los adultos, es la sigla, una forma de concebir el rock un tanto más como conformista, convencional y digamos volcado hacia un oído un tanto más de alguna forma de oficinista, si se quiere, no sé. Ese es el caso de Because Then, hay un tema bastante pegadizo, yo después de la segunda vez de escucharlo ya me genera rechazo, pero es el uno de los temas más emblemáticos de ella, lo hizo después, lo grabó Springsteen también y fue recuperado por algunas bandas que como R.E.M. creo que lo llegó a grabar o a tocar en vivo, así que ese fue lo que sería, ¿no?, su tema más conocido. Y después de esto, para el 80 se retira. Ella, bueno, acá nos dicen qué linda que es Patty Corazón. Patty Corazón. Patty Corazón. Diosa, bueno, ídola. Nos pide que le mandemos saludos. Es le mandamos. Chacarita. Entonces no. Entonces no. Chacarita está contenta porque ganó el clásico Chacarita hoy. ¿Qué opinará Patty Smith del clásico Chacarita Atlanta? No sé. Patty Smith, no sé si... Habría que explicarle qué es el fútbol. Claro. No sé si tenía mucha noción, pero no tendría ningún problema en estar compartiendo la tribuna de alguna de las dos hinchadas, ingiriendo cualquier tipo de sustancias que le pudieran convidar. Estamos en el año 80, donde se retira después de su cuarto disco, Wave. Hasta el 88. Una buena madre. Una buena madre. Se casó con, bueno, como decíamos, con Fred Sonic Smith. Se dedicó, tuvo dos hijos, se dedicó a criarlos y después en el 88 vuelve con el disco Dream of Life, como decíamos, que hace un tema que también fue bastante emblemático y que estuvo relacionado a una faceta de la vida pública de ella que consistió en cierto activismo político. El tema en cuestión es Power to the People, poder a la gente. Hay que decir que después de History Wave nunca más llegó a tener ese relativo éxito que tuvo en esos dos discos, que fueron top 20 los dos en Estados Unidos y Easter top 20 en Inglaterra. Después nunca ni por asomo volvió a tener ese éxito comercial. No. En cuanto a discos. Sí, digamos, siempre se mantuvo la... al margen bastante. Se mantuvo el carácter de como de la independencia también, ¿no? Que priorizar su propio criterio, entonces cagarse un poquito en el sistema. Sí. Hizo este disco, como decíamos, Dream of Life del 88 y después vuelve a retirarse. En el interín se muere Fred Sonic Smith. Y bueno, obviamente le afecta anímicamente. Es donde, en la época también donde se suicida Kurt Cobain en el 94, que a ella también la afectó y de alguna forma todas estas cuestiones fueron las que le dieron de alguna forma pie a muchos amigos para convencerla para que vuelva, y ella también le dio el ánimo como para volver, ya un poco de la mano de gente que, digamos, de alguna forma la apadrinaba, como por ejemplo Michael Stipe de R.E.M., que bueno, claro. Y sí, tuvieron una, de alguna forma, una relación de amistad. Patti Smith hace coros en uno de los, para mí, uno de los temas más lindos de R.E.M., que es Evow the Letter. Al final le mete unos coros realmente conmovedores y Michael Stipe colabora también haciendo coros en un tema de Patti Smith que se llama Last Call. Entonces estábamos con el regreso de Patti Smith en los 90 ya. Había vuelto en el 88 con Dream of Life, pero vuelve a 96 recién. En el 88 Dream of Life, después vuelve a parar y en el 96 vuelve con Gone Again. Bastante tiempo. Vuelve con Gone Again, de disco del que vamos a escuchar un tema ahora. ¿Qué hacía en el medio? Criaba hijos, se deprimía, escribía, sacaba fotos. Es una buena variante. Bueno, era multifacética. Sí. Además de tener otras ocupaciones. Desde ya, no. Nosotros no estamos acá abocándonos a su carrera musical, pero no era todo lo que hacía. En el 96, un nuevo retorno más con Gone Again. De disco del cual vamos a escuchar un temita que con el que, por ejemplo, abrió el show en 2006 cuando vino acá. Un tema bastante, bastante emotivo. Vamos. to cry. Not any cry. So mindful that the dove just laughs. Steadfast gasps. Bueno, estamos escuchando temazo, no porque lo diga yo, tema bastante conmovedor, Vinite Southern Cross. ¿Si lo digo yo? Sí, más todavía. ¡Qué temazo, eh! Temazo. Tema con el que de alguna forma marcaba este regreso en el 96 después de ese parate, tal vez un poco más breve que el primero, pero con unos motivos probablemente un poco más intensos que el del anterior. Acá está facturando por lo menos dos discos bastante interesantes, mucho mejores que el Dream of Life del 88, que había podido grabarlo con su marido Fred Sonic Smith. Decíamos, el disco más elaborado, por lo que escuché, sí, un sonido elaborado más o menos como una producción de estudio un poco más cuidada, que probablemente no sea eso lo que la caracteriza el sonido, claro. A ella la caracteriza un sonido un poco más crudo. Sentó cabeza, podríamos decir. Se puede decir, sí, por eso es que probablemente no sea un disco del todo interesante para abordar. Más allá de ese tema que mencionábamos, Power to the People, que ella lo tocaba en vivo en manifestaciones políticas, públicas, que solía hacer. Estamos escuchando este tema, Vinite Southern Cross. ¿Por qué hacía manifestaciones políticas? ¿Qué tipo de causa llevaba adelante? Por ejemplo, estaba a favor de la causa de en el Tíbet, de la opresión del gobierno chino sobre los tibetanos, ferviente anti-Bush, principalmente, bueno, obviamente en la época a partir del año 2000, claro, bregaban por el procesamiento de Bush, por, bueno, las atrocidades que en mayor o menor medida conocemos. También impulsó la candidatura y apoyó la campaña de Obama en 2008, ¿no? 2008. Sí, más o menos. Bueno, eso... ¿En qué año falleció? ¿Quién? Patti Smith. No. Esa. Bueno, no sabemos si está falleciendo en este momento. Claro, esa. No. Yo la tiré como... No. Bueno, digamos, causas de alguna forma ecologistas, un tanto... Para lo que es la conciencia yankee, probablemente sean cuestiones importantes, pero digamos son cuestiones más bien reformistas, no hay nada para bueno. El otro mundo, pero es loable que digamos que hay gente que no hace ni eso, que no hace ni eso, es verdad. Está bueno que digamos que se involucren en cuestiones por fuera de lo que es la frivolidad del mundo del rock and roll. Decíamos, Gone Again es el disco del 96 con el que vuelve. En el 97, año siguiente, hace otro disco muy bueno, Peace and Noise, Paz y Ruido, donde está este tema, decíamos, Last Call, donde hace coros Michael Stipe de R.E.M. Y de donde vamos a escuchar ahora el tema, el corte de difusión de ese disco, que yo me acuerdo en las radios de acá sonó bastante y fue uno de esos hits que supo tener en los 90 y que obtuvo algunos premios de esto de la industria de la música como mejor tema pop y bla bla bla. Vamos a escuchar 1959 de Patti Smith. Rage. Bueno, ahí escuchábamos 1959 de Patti Smith, tema que hace referencia a la invasión sobre el Tíbet. Así que ahí teníamos. Vamos a sistematizar un par de cuestiones que habíamos volcado así de manera un tanto caótica. Gone Again, que es el disco con el que había vuelto en el 96, y hablamos de su amor por Kurt Cobain y su enojo de alguna forma, que fue de la manera en que manifestó sus sentimientos por el suicidio de Kurt Cobain. Bueno, en este disco le hace un tema que se llama About a Boy, ¿no? Acerca de un muchacho. Nirvana tenía un tema llamado About a Girl, ¿no? Bueno, acá ella le dedica el tema a Kurt Cobain, About a Boy, y donde manifiesta su bronca, ¿no? Por la decisión que tomó. Decíamos Gone Again del 96, Peace and Noise del 97. En el 2000 graba Gung Ho, donde habla sobre Ho Chi Minh, el líder de Vietnam. Y después en el 2007 saca un disco de covers que se llama 12, que tiene 12 canciones y tiene algunos covers como, no sé, Jefferson Airplane. Vamos a cerrar este informe escuchando uno de los Rolling Stones, Gimme Shelter de los Rolling Stones y algunos otros más. El que vamos a cerrar no vamos a decir, le vamos a dejar la sorpresa, lo van a reconocer al instante, de hecho ya algo mencionamos. Sí, pero antes yo tengo que hacer un chivo, así que por favor culmina el informe y yo hago el chivo ya mismo en cuanto encuentre el flyer que estoy buscando. El informe termina de esta forma, mencionando que su disco de covers es del año 2007, después graba dos discos más, Tramping en el 2004, 12, el de covers en el 2007 y Vanga en el 2012. Son discos probablemente donde se repite a sí misma, pero dentro de todo mantiene su personalidad. Podemos escuchar una voz en excelente forma. Por ejemplo, escuchamos 1959, tema con el que fue nominada a los premios Grammy como mejor interpretación pop femenina. O sea, un reconocimiento a su forma de ser. Pero bueno, es el precio que hay que pagar. Bueno, así de esta forma somera. Hoy tuvimos un poquito de tiempo como para escuchar un poco más de música, no tan a las corridas. Vamos finalizando el informe. ¿Quién era la persona que había pedido el informe de Patti Smith? ¿Eh? ¿Quién había pedido el informe de Patti Smith? Un saludo a Débora, nuestra compañera. Una compañerita. Ah, me parece bien. Hay que darle todos los gustos. Hay que darle todos los gustos a la gente que... Bueno, son oyentes. Nos piden informes porque la quieren escuchar. No es que seamos demagogos. Claro. Bueno. Yo acá me están pidiendo un informe el Puma Rodríguez. La semana que viene... La semana que viene estamos... Pero su militancia, su militancia. Queremos saber el informe de Patti Smith, del Puma Rodríguez. ¿Lo quieren sobre sus novelas o sobre su carrera musical? Sobre su militancia. ¿Sobre su militancia musical o sobre su militancia... política. En la novela. Su antipopulismo ferviente. Vamos a hablar de su actuación para Escobar Gaviria. Claro. Bueno, esa es una historia que hay que rescatarla, pero ¿sabes qué, no? Claro, es como... Esas cosas hay que rescatarlas. Buenos apuros, estamos hablando bien acá. Diego Torres cantando para el Papa. Trae un café, trae tu moscato. Diego Torres cantando para el Papa y el Puma Rodríguez para Escobar Gaviria. ¿Ah? Para que te mostraran quién es quién. Claro. Aguante, Diego Torres. ¿Quién es quién en el mundo del narco? Bueno, hacete el... sí, real. Bueno, este sábado están todos invitados a una noche de jazz. Una noche de jazz en el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx, Riobamba 144 con Guillermo Roldán Trío. Tienen a Rodrigo Núñez en el piano, Hernán Rodríguez en batería y Guillermo Roldán en bajo. Va a estar presentando el último disco que se llama Nuclear. Vale 30 pesos y es desde las 21 horas, barra y entradas populares, música. Populares, qué buena palabra para... No, sí, para validarse. Obvio. Sí. Y bueno, va a haber música, barra popular, como ya están diciendo, comida y bebida, y además todo lo que se recaude será para lo organiza la Pan y Rosas, la organización Pan y Rosas, y todo para lo que se recaude es para poder posibilitar que más compañeras viajen al Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a estar realizando la próxima semana y sobre la cual vamos a estar hablando el jueves que viene. Como cierre, ya que mencionaste acá a Marx, hoy, un día como hoy, nació Groucho Marx, así que me despido con una frase de él. Pasé una noche maravillosa, pero no fue esta. Nos vemos la semana que viene. spun to lose and to breathe.